Hola, muy buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas y amigues. Otro programita más de Compositoras en Radio, así que bueno, los saludamos. Sí. Muy contentas, yo soy Ana Contreras. Y Judith de León, acá desde la cabina móvil, en el ciberespacio. Bueno, nos vamos con un programita más, así que les agradecemos la presencia, la fidelidad. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es un temita de Meli Budini llamado La Ola. Y Sebastián Narváez. Uh-huh. Y luego escuchamos Velorio del Negro Criollo de Elizabeth Morris. Y José Cebes. Muy bien. Bueno, contarles también que Compositoras en Radio deviene de un proceso hermoso, de un colectivo de compositoras que nace durante el 2018. Arrancan 8 hermosas compositoras ese año, después nos sumamos otras 8 más. ¿Y este año teníamos cuántas, Judy? Uy, 10 creo que eran este año. 10 compositoras nuevas. Teníamos un grupo, sí, de Paraná y un grupo y otras dos amigas que eran del interior de Entre Ríos. Claro, entonces, claro, claro. Unas más. La Vale y la Lauri Balser. La Vale y la. Ajá. Así que bueno, agradecer, digamos, que esta hemos canalizado esta hermosa energía de este ciclo que este año no pudo ser en vivo a través de este programa de radio. Y desde acá vamos a empezar a recorrer toda esta música de compositoras de distintos lugares del mundo y de la zona, ¿no? Sí, van apareciendo, se van multiplicando y se van enriqueciendo las músicas que llegan a nuestros oídos. Ya hay colas y colas de cosas que tenemos que pasar. Un montón de material precioso. Se están amontonando los materiales, están llamando a las puertas. Y seguimos esperando. Una compositora más que quiere poner su música, bueno... Por supuesto. En eso estamos y les agradecemos desde ya a todas las amigas que tienen la confianza que de se están comunicando. De darnos sus cosas, de esperar a que sean pasadas, de darnos su tiempo para las entrevistas, de mandarnos saluditos desde varios lados del mundo. Uh-huh. Y bueno, tenemos acá justamente una compositora que está de prestado en la zona de Santa Fe. Ella es Cecilia Arellano, que es una tremenda amiga, mandamos un besote gigante y con ella se va la entrevista de este programa. La entrevista, la deseada entrevista de Compositoras en Radio. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad. Pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar. Para que el cielo la deje Ceci. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un placer tenerte con nosotras esta noche. Igualmente. Nosotras siempre empezamos la entrevista preguntando al entrevistado que nos cuente quién es, en este caso, Cecilia Arellano. Ay, esa pregunta es muy difícil. Bueno, no es para romper el hielo. Es muy difícil. La identidad es... no sé si es la identidad. Bueno, voy a intentar hacerlo brevemente. ¿Quién soy en este momento? Porque además vengo cambiando mucho. Ya sé que todos venimos cambiando mucho, pero yo siento que en los últimos 2 años cambié especialmente. Ajá. empezando por el hecho de que me vine a vivir a Santa Fe, incluso me parece curioso que digan, ah, de Santa Fe, porque yo no soy de acá, pero no importa, es lindo que me digan que soy de algún lugar. Una de mis características es que no soy exactamente de ningún lugar. El lugar donde más viví fue Brasil, digo, empezando por ahí. Yo crecí en Brasil desde los 5 años, y es, digamos, haciendo ya el nexo con la música, lo que más siento como cuna cultural, musical, en mi expresión. Por eso tengo muchas canciones en portugués y todo eso. Es como, es la lengua en la cual primero, con la cual primero me expreso, así para decir cosas del corazón y de la existencia. ¿En qué lugar de Brasil te fuiste a vivir, Cecilia? En San Pablo, a los 5 años, bueno, por el exilio de mis padres, entonces desde chiquita crecí ahí. Después, en un intento de volver al país, hubo un momento de la democracia que volvieron todos, igual nosotros volvimos mucho después. Yo volví a los 22 años a Buenos Aires. Fue súper difícil, no me adapté nada. Me sentí un choque cultural enorme que se agrandaba con el hecho de que yo hablo castellano y parezco argentina, claro. Pero no tenía los códigos, me sentía agredida. Encima, Buenos Aires, ya saben cómo es, difícil. Así que fue muy difícil, y además era la época de Menem, con lo cual era como, estaba todo muy muy destruido en la cultura, era muy desvalorizado. Entonces, bueno, yo hice lo posible para volver a irme del país. Y me fui a Holanda a estudiar. Yo en esa época hacía canto lírico radical. Digo radical porque era realmente, yo tenía una formación totalmente operística. Empecé muy chica con el canto lírico, y bueno, se ve que todos me decían que tenía mucho futuro. Y claro, cuando uno es chico, uno dice, ah, bueno, si los grandes dicen, viste, esto va a funcionar, o empezaste tan chica y tenés la voz y qué sé yo. Entonces yo estudié mucho eso y bueno, me fui del país a estudiar eso, a Holanda, al conservatorio tal, y bueno, pero la verdad es que nunca fue exactamente lo mío. Siempre había una voz que me decía, no sé, que bueno, que tardé mucho en escucharla. Ajá. Digo esto porque le pasa a mucha gente, después hablando con amigos, muchos decían, muchos amigos que se dedican a la música clásica, no sé, la mitad quiere hacer música popular. Entonces, por eso lo digo, para que se animen. Sí, sí, sí. Pero bueno. Comprendamos que venimos de una generación, Ceci, donde tampoco habían instituciones como reconocidas para estudiar música popular, justamente. Exacto, exacto. Esto es un tema, por supuesto, político, ¿no? De los comportamientos de las instituciones, sí, de las elecciones, de los programas, del arte legitimada, ¿no? Que es el arte académico y que es europeo. Yo, la verdad que a mí me gusta decir europeo, ¿no? Vamos a decir académico, clásico, erudito. En Brasil se lo llama erudito. Como si el popular no fuera erudito. Entonces, o se lo dice complejo. Bueno, quizás algunos hayan leído en el libro cómo me explayé con ese tema, ¿no? Lo tenía metido en la garganta. Sí, necesitaba decirlo. Tengo una pregunta en relación a Brasil específicamente. Con la cultura popular que tiene Brasil en términos del arte, más específicamente en la música, donde no podés... más si vos venís del palo de la música, ¿cómo era muy muy diferente tu formación y tu vivencia de todos los días, o vos no estabas dentro de esa? ¿Se entiende lo que te digo? Mira, voy a responder lo que entendí y vos me decís si te parece bien. En Brasil, exactamente como es sabido, la música popular es muy potente, es muy escuchada, muy practicada en el país, mucho más que acá. Digo, uno va a una fiesta acá y pasa un montón de música de otros países, o a una reunión, o a un bar. Se nota en la vida práctica, ¿no? Cómo se escucha mucha música extranjera acá, ¿no? Y en Brasil se escucha mucha música nacional. Entonces hay una relación de más apropiación de la música, incluso orgullo. Yo lo digo así, pero sí, yo creo que sí, de orgullo de bueno, esta es nuestra música, es repotente y tal. Incluso de la música comercial popular, ¿no? Y bueno, yo crecí en un ambiente, yo fui a una escuela muy especial, en una secundaria, que es una secundaria en San Pablo que sigue la línea de Paulo Freire, entonces que tiene una gran apuesta a la... a la cultura, la verdad que muy afortunada, con unos colegas, sí. Así que por ahí eran hijos de artistas, de gente que, bueno, que también estaban en el ambiente de la cultura, entonces viví una adolescencia con mucha música popular, bailé mucho, bailar en Brasil es algo que se hace mucho, sí, bueno, sí. bailé, creo que es lo que más hice, y mi primera experiencia con la música es bailarla. Y lo que me pasaba a mí, que digo esto porque seguramente le pasó a otra gente, yo creo que uno en el fondo siempre es mucho más común de lo que piensa, ¿no? Que yo quería hacer música seriamente, digamos, yo quería dedicarme profundamente a esto, y como la música popular la veía medio así enquilomada, medio fiestera, medio que no se entendía además cuál era lo que había que estudiar, parecía que había que nacer talentoso y o si no, no podía, ¿viste? Como que no había nada que estudiar. Y yo no me consideraba así súper, no sé, talentosa. Entonces yo pensaba, yo tengo que estudiar algo que concreto. Bueno, ese concreto era el canto lírico. Entonces, claro, una cosa que tiene estructura, ¿viste? Si vos estudiás esto todos los días, vocalizás, cantás estas áreas que ya sabemos cómo son, ¿no? Que bueno, pero primero empezás con las del Parisot y bueno, todo ese orden que está tan organizado, ¿no? Que parece demasiado organizado. Claro, si vos seguís ese orden tendrás éxito, ¿no? Y cuando llegás a esta nota y no sé qué, y al final de todo lo coronás con Verdi, ¿no? Como que hay una cosa que tenés que llegar a la música romántica. Y si sos recontracapo, ya con Wagner, eso ya es como, wow, hay esos valores así tan claros, ¿no? Y bueno, eso que, no sé, en su momento me dio estructura, yo necesitaba eso, claro. Quizás, tal vez por crecer en un país donde la ebullición de gente talentosa, yo tenía mucha gente talentosísima al lado mío, amigos, que yo los miraba y se me caía la baba y eran amigos, así. Entonces yo pensaba, no, yo necesito algo más, yo tengo que estudiar, yo sí tengo que estudiar. Claro. Entonces, ellos no, ¿viste? Después me di cuenta que no es verdad. No, porque no. mi amigo en el cual estoy pensando ahora, que se llama Marcelo Preto, después si quieren googleenlo, porque es un gran artista, cantante, bárbaro. Él se pasaba todo el día tocando la guitarra y cantando en su casa, todo el día, mucho más que yo quizás, y él no lo llamaba estudio, él lo llamaba claro. No sé qué, porque todo el caso. Es que no estaba, claro. En la música popular no hay nada sistematizado, entonces claro. se toca, ahora estamos. Claro. Se está claro, intentando, estamos, tampoco hay estamos tratando. Sí. Bueno, Ceci. Digo, preguntarte cómo llega la composición en todo este contexto como de formación, de intérprete, ¿en algún punto llega la composición a esa temprana edad o se presenta después? No, se presenta después. Yo siempre creo que fui bastante lenta en los procesos. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me gustó crear, siempre en cualquier oportunidad que había en lo que estaba haciendo, por más rígido que sea, yo le encontraba la forma de crear algo. En ese sentido, la creación siempre estuvo, siempre escribí desde chica textos, ¿no? Eso siempre lo hice. Y incluso en los conciertos de música clásica que hice un montón de proyectos inventados por mí o por otros, yo siempre le metía cosas, algo personal, algo, era como una necesidad, ¿no? Y yo estuve casi 14 años en Europa, entre Holanda y Suiza. Bueno, hay que decir que me dediqué mucho a la música antigua, que fue como, bueno, es todavía una gran pasión, la música barroca, la renacentista, que es un puente a la popular. Lo claro, es, porque claramente. Digamos, la música no estaba tan, todos esos cánones, bueno, que vinieron después estaban menos establecidos. Por eso me fui a esos países, ¿no? Por eso no me fui a Italia, digamos, claro, a cantar claro. Verdi. Bueno, entonces... perdón. Está todo bien, nosotros disfrutamos esto. Entonces, mira, ¿a dónde estaba? Y entonces, estando en esos países, cuyas lenguas son un poco ásperas, ¿no? Porque el holandés es difícil, es ajeno, es sajón, qué sé yo, y el alemán después en Suiza, más todas las otras lenguas que todos hablan, porque son como son países muy chicos, la gente habla muchos idiomas, 3 o 4, idiomas hablan todos. Entonces, bueno, esa eso de estar tantos años en un país extranjero, con tantas lenguas, donde se hablan tantas lenguas, me trajo como consecuencia, bueno, por un lado me encantan las lenguas, hablo muchas lenguas, me gusta, me parece música, es como hacer música, cada lengua tiene su sonoridad, es muy lindo. Pero por otro lado me trabó mucho la creación, porque yo estaba tan en un deber ser de tengo que hablar muy bien todas estas lenguas, tengo que cantar bien en todas estas lenguas. Había una obligación de perfección, que además en el norte de Europa hay una exigencia con el detalle, con la afinación, con muchas cosas. Bueno, yo estaba muy en esa línea, entonces estuve trabada con la creación, o escribía, pero escribía para mí. Y bueno, fue ahí cuando empezó la idea de tengo que volver a alguno de mis países. Todo es un tema, dónde volver, si Brasil o Argentina. En Argentina está mi familia, en Brasil está mi expresión. A donde, bueno, mucho conflicto con eso, terminé volviendo un poco a cada uno de los dos, pero siempre tuve claro, eso fue muy fuerte, que quería volver para crear y para crear música, porque yo siempre escribí de chica, pero yo sentía, y esto también lo digo por si le ayuda a alguien, cuando uno está afuera de su país, entendiendo por país a cualquier tipo de extranjería, ¿no? Y ahí ya me conecto con mi proyecto que tiene que ver con eso, pero cuando uno no puede establecer códigos con las personas o con el arte, bueno, con las expresiones de las otras personas, es difícil crear, a no ser que uno sea muy autista, tipo voy a hacer esto y no me importa resonar con la gente, pero a mí sí me importa. Claro. A mí me importa que a la gente le pase algo, alguna cosa, cualquier cosa con lo que yo hago. O sea, yo lo hago por eso, por esa empatía, por eso que vibra con el otro. Así que bueno, yo tuve que volver para eso. Y cuando volví lo empecé a hacer. Ceci, te pregunto, un poco hilando con el primer tema que vamos a escuchar de tu trabajo Apego, que es Trajes. Escuchándote, un poco se me van pintando imágenes de todo tu recorrido. Es como si hubieses transitado distintos trajes, distintas estructuras, distintos corsets, y deshacerte y volverte a hacer para después venir y plasmarlo, ¿no? En tus creaciones, como que lo vinculo con esta canción Trajes que vamos a escuchar ahora. Y que después nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de grabación, quién intervino. Dale. Bueno, vale. Sí, escuchamos entonces. Gracias. Vestida de agilidad salí a emprender caminos. Me protegían los sonidos austeros, las vocales de cuellos largos, las consonantes ásperas, la vaguedad, las percepciones erráticas, la extravagancia. Thank you. los trajes, el idioma, los caminos. Dame un enago, tramas de percal, vocales de agua, palabras de sal. ¿Dónde están las sedas, las tejedoras, el lino? ¿Dónde están los trajes, el idioma, los caminos? Dame un enagua, tramas de percal, vocales de agua, palabras de sal. Bueno, acabamos de escuchar trajes entonces de Cecilia y queríamos preguntarle esta pregunta que quedó en stand-by, ¿cómo fue el proceso del disco Apego que ella grabó, no? Bueno, muy bien. Voy a hablar específicamente de Trajes, que fue la última canción que grabé. Es la primera canción que me gustó, por eso la grabé, porque bueno, tuve otras, pero la que me parece que... bueno, que era digna de ser grabada en castellano. Ajá, yo primero, todo lo primero que me salió era en portugués, y yo me decía, tiene que salir algo en castellano, pero tiene que salir, nacer en castellano, porque yo no quiero forzar, viste, que nazca una lengua y traducir, y eso no quiero. Bueno, nació, el gracioso esto, en una sesión de terapia, yo estaba hablando de las lenguas, sí, muy loco. Yo estaba hablando de las lenguas, bueno, yo, a mí es un tema que me atraviesa mucho, porque, bueno, me pasó mucho de, efectivamente, de cuando estoy en una lengua, hablando en una lengua con una persona, cuya lengua madre es esa misma, hay temas que fluyen más, hay eso, como ponerse una ropa realmente, una ropa, no sé, mejor para ir a una fiesta, o mejor para ir a dar clases, o mejor para ir a dar un concierto. Es como un filtro, como un algo que está en el medio, ajá, como un embudo, qué sé yo, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces sentir que la lengua era eso, era eso que estaba en el medio, que filtraba, que le ponía colores a la escena, y mientras iba hablando pensaba, ay, si lo pienso como una ropa, que la lengua es una ropa, me gustó esa imagen. Ajá, sí. Y entonces, bueno, y pensé, bueno... como yo hice mucha música antigua, yo quería hacer una especie de folía. Bueno, es un bajo español, es un bajo ostinato que se repite. Bueno, y entonces empecé a buscar bajos y a probar cosas con esta letra y, ¿no?, medio vocalizaciones y cosas, hasta que encontré uno que me parece, nada, que me gustó, medio cromático. A mí me encantan las cosas cromáticas. Le meto cromatismo, siempre algún pedacito. Bueno, así que bueno, y empecé a jugar con eso y pensé, bueno, si esto es un... yo quiero que tenga esa sonoridad antigua. Entonces, bueno, en realidad había llamado a Ariel, que es un laudista que vive en Madrid. También ir conociendo los músicos en los lugares es un tema, ¿eh? Uno llega a un lugar y no conoce con quién tocar. Un tema, bueno, todo eso, es la extranjería, es todo el tiempo abrirse el camino, ver con quién te llevas bien y todo eso. Bueno, y él me indicó a Miguel, yo no lo conocía, y yo así descarada lo llamé y le dije, mirá, yo tengo esta canción, además. Sí, además uno dice, bueno, por ahí la persona quiere más seguir haciendo la música antigua tal cual, y esto no es exactamente, no va a tener las armonías... Claro. Igual. Pero yo quería a alguien que tenga un poco ese lenguaje, claro. O sea, quería su lectura con el lenguaje sobre esto. Y bueno, y al final hicimos un regalo, una maravilla. Sí, Miguel Dolazo, un genio. Sí, hermoso, muy lindo. Fuimos a su casa, probamos primero con la guitarra, después... porque yo se la mandé, eso es gracioso también. Yo la toqué en el piano, puse un sonido de guitarra y la toqué. Y bueno, la verdad que sonaba interesante lo que... Y él me dijo, qué interesante. Y yo le dije, no, pero esto es solo una base, no tenés que hacer exactamente esto. Si querés cambiarlo un poquito, adaptarlo. Pero bueno, tenía una sonoridad medio de clave, arpa, al principio, ¿no? Y él le puso ese otro colorcito. Y después apareció Gustavo, que en realidad Gustavo vive en Suiza, es un cornetista. El corneto es un instrumento muy especial, es el instrumento que mejor imitaba la voz en el siglo XVI y XVII, era la estrella de esos siglos, eran los músicos mejores pagados. Un instrumento que después desapareció, dicen que desapareció con la peste. Hay muchas historias interesantes sobre eso. Y él solo se estudia allá, por acá no hay mucha gente que lo toque. Es como un instrumento que se descubrió. Él grabó desde allá, te mandó todo grabado, fue medio así. No, fíjate cómo es la vida, que es más raro que eso. Él vino porque su hermano estaba enfermo, tuvo que venir de emergencia, y me dijo, che, estoy en Argentina, ¿qué haces? Y yo le dije, estoy grabando una canción mía, ¿querés tocar? ¡No! Sí, y él vino, nada que ver, vino por su hermano. ¡Qué perfecta energía, qué sincronía! Es muy loco, ¿no? Sí, la verdad que, porque si no iba a quedar así, iba a quedar sin corneto. Entonces yo le dije, ¿te animás a escribir? Esa voz la escribió él. Yo le dije más o menos lo que buscaba. Yo le dije lo que buscaba, yo quería hacer ese vocalizo para empezar. Le dije, mirá, fíjate si podés responder a este vocalizo. Porque los cornetistas son grandes improvisadores. Claro. Son como los saxofonistas de jazz o los trompetistas. Entonces, nada más lindo que dejarlo improvisar. A mí me parece lindo, ¿no? Llamar al artista para que se explaye. ¿Y el disco todo tiene distintos artistas o vos tenías una banda con la cual vos podías componer para esa banda? Mira, yo siempre toco, yo toco mucho con Sebastián Pérez, es como mi mano derecha, hace muchos años, tenemos muchos conciertos de música brasileña, tenemos un homenaje a Tom Jobim, hecho con el cual viajamos mucho, un lenguaje ahí muy desarrollado, y él hizo el arreglo de Llegada, que es la otra canción, y es como que, yo soy súper exigente y él por suerte responde me gusta elaborar mucho las cosas, súper detallista y él lo aguanta, entonces lleva muchos años. Se volvió tu mano derecha por eso mismo. ¿Perdón? Por eso se volvió tu mano derecha. Ay, sí, la verdad que yo agradezco a los cielos cada encuentro con una persona con la cual uno pueda crear, porque la verdad que es una de las mejores bendiciones, ¿no? Alguien que le estimule lo mismo, que quiera ir para el mismo lado, porque es algo que no se puede forzar, es como casarse, ¿no? Como estar de novio, ¿no? No hay nada que puedas hacer, realmente, se tiene que dar. Y bueno, que es muy bueno que se haya dado, que el otro también se entusiasme, así que bueno, Sebastián, aprovecho para agradecerle públicamente. Yo ya lo hice. Claro. No. Así que sí. Con Sebastián siempre, y después con los otros vamos, depende, ¿no? Después la canción que hice con Martín, que es de acá, tiene que ver con, quizás no lo vamos a escuchar hoy, pero bueno, después los que quieran, esa fue la canción para enraizar en Santa Fe. A mí me encanta el trabajo de Martín Sosa, lo admiro mucho. Sí, tremendo. Es muy bueno él, así que bueno, nada, yo le di una letra y también era el desafío, ¿perdón? Que él terminó de armarte el arreglo, entonces. Perdón, ¿de cuál canción decís? No, de lo que estabas contando recién. De Martín Sosa. Martín es el compositor. Martín es el compositor de Intemperie. Y bueno, yo le di la letra y le dije, mira, yo quisiera algo muy sincopado, si puede ser en la dirección de lo peruano. Le dije algunas cosas que a mí me gustaría, porque me gusta la música sincopada, me gusta cantar música muy sincopada. Bueno, crecí en Brasil, la sincopa es como normal, Y hablando de todo lo que has hablado en realidad y de tu estar acá en la ciudad enfrente nuestro, Santa Fe, sabemos que te dedicas a la docencia también y que has escrito un libro. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Sí, bueno, el libro nació de, en principio, yo había escrito un artículo, la entrada a la universidad, bueno, yo doy clase en el instituto, y la entrada a la universidad fue de las cosas más gratas que me pasaron en esta vuelta a Argentina, porque yo tenía mucho miedo de estar boyando en Argentina, donde es mucho más difícil vivir de la música, si uno no da clases, creo que es imposible. Y yo siempre pensé, me gustaría enseñar en una universidad, ¿no? Donde hay como una visión, no sé, de teoría y práctica, y algo interdisciplinar, y bueno, por suerte, porque ocurrió un concurso, porque lo gané, y no es tan fácil que se den todas esas cosas. Claro. Así ¿y que, en qué carrera estás? O sea, ¿es vinculada a la música popular? O mira, en realidad yo doy clase de técnica vocal, es la materia que doy, tengo millones de alumnos, porque es para una materia obligatoria para todos los profesorados, para medio que para todo, para muchos. Y se abrió la carrera de música popular hace 2 años, y ahora recibo también los de música popular, pero yo trabajo con todos indistintamente. Y bueno, lo que pasó es que hubo un congreso para el cual escribí un artículo sobre lo que comunica el timbre, ¿no? Es un tema que siempre me interesó, porque parece que el timbre de la voz, ¿no? En este caso, sí. Es algo, parece que es inocente, que bueno, me salió así, y el timbre para mí es lo menos inocente que hay, el timbre se construye, ¿no? Se construye cada día que uno va cantando, a quién uno imita, cuando uno empieza a cantar, la técnica que usa, como también ir a esa idea de que la técnica vocal busca un timbre, no es algo, no es la técnica universal, y no, de ahí vamos al otro también. Tema que es lo universal, y todo lo que es universal, que uno lo recibe mucho por lo que es la música académica, que se pretende universal, es claro, entonces todo eso siempre me hizo oído. Hemos padecido, no, por eso yo creo que el libro es liberador. O sea, yo escribí lo que yo pienso, más allá de las cuestiones técnicas de dónde está la laringe y qué hay que hacer con el aire, que también está en el libro, pero me pareció que era que había que liberar a la gente. Ah, mirá que es mi pretensión. No es que... Digo, yo me sentí liberada de decirlo y pensé, ojalá que la gente también... Ceci, contanos cómo es ese proceso con el libro. O sea, sabemos que hay un fondo que financió, que lo escribiste en conjunto con Mario. Sí, exacto. Después de ese artículo, Mario estaba presentando esa mesa. Y ese mismo día me dijo, ¿querés escribir un libro? Y yo le dije, sí. Y agarramos un viaje ahí. La mismo, te agarró. ¿Viste? Claro, ahí mismo. Y ahí averiguamos. Yo le dije, pero intentemos tener algún tipo de apoyo, porque escribir un libro es una... muchísimo trabajo, además hay que investigar, hay que ver qué escribieron los otros y tal. Así que bueno, justo había salido el fondo, la posibilidad del premio ese de INAMU, el único fomento, creo que fue el único año que hubo, o no sé, o quizás hubieron dos, para escritura de trabajos, ¿no? Entonces, y bueno, aplicamos y ganamos, aplicó él, porque solo se podía aplicar, solo podía aplicar una persona. Uh-huh. Y bueno, pero lo ganamos, pudimos pagar su primera edición, que es muy linda, todo el arte de Claudia, que es una gran artista, es la mujer de Mario. Ajá. Y es muy hermoso el libro, la verdad que sí, sí, sí. Yo no podía creer. Yo tengo una copia de esa quedado. Primera edición. Ah, es muy lindo, sí. Hermoso. Así que bueno, fue... Yo creo que escribir es traducirse, eso lo había dicho una vez Rafael... Spregelburg, que lo dijo una vez un dramaturgo actor que admiro mucho, y tal cual, ¿no? Uno se empieza a traducir lo que uno quería decir, ¿no? Y tratar de que le llegue a la gente. Y también, bueno, en mi caso fue una liberación poder plasmar un montón de cosas. Todo esto de lo universal, todo eso, esto de la definición de lo que es la música popular. Yo me basé en algunos libros que están todos ahí, la bibliografía, para los que claro, quieran profundizar, sí. Que son súper interesantes. El libro de Marina Cañardo. Vamos a estar en breve presentando ese librito acá en Paraná, ¿eh? Ya lo tenemos. Ay, sí. Medianamente organizado, pero ya lo vamos a presentar acá para que la gente también pueda escuchar en persona todo ese trabajo, tu presentación sobre ese trabajo. Sí, va a estar buenísimo. Sí, sobre todo porque yo creo que ahora hay mucha gente que ya medio lo leyó y sí, tal. Sí, en ¿no? campaña. Claro, porque ahora vino la segunda edición que salió sí, con el prólogo de Van der Molle, que presentó el libro, como que lo bendijo, que honor total. Y bueno, realmente a la gente le gusta mucho, le sirve, ¿no? Sí, entonces es muy útil. Yo lo voy a agregar como bibliografía de la cátedra acá en Paraná. ¡Ah, qué bien! ¡Qué honor! No, es muy lindo. Sí, hermoso. Okay. Ceci, queremos irnos a escuchar el siguiente tema tuyo, que es Llegada, y aprovechar antes de presentarnos el tema y contanos, porque en teoría estás con presentación de todo este material. Sí, gracias por acordarme. Ajá, ¿viste? No me estamos olvidando lo principal. Bueno, entonces voy a presentar Apego, va a salir el viernes que viene a las plataformas digitales. La verdad es que ya está en las plataformas digitales, pero yo lo quiero hacer formalmente el viernes por la siguiente razón, porque yo lancé otro disco hace 2 semanas, ajá, que se llama Cansoy de Sin, que son canciones de Don Jovín, de Chico Buarque, versiones con Sebastián sobre todo y otros músicos. Entonces, como para no lanzar todo junto y todo esto, claro, tiene que ver con la pandemia, por supuesto, porque no quería hacerlo en pandemia. Entonces, lo esperé, se me juntaron los discos. Claro. Y ahora estoy desesperada, ahora lo quiero, viste, ya está, quiero que lo escuchen, quiero que, no sé, que fluya, ¿no? Que ya vaya para donde tenga que ir. Así que bueno, por eso va a ser el viernes que viene. Va a estar en todas las plataformas, bueno, lo que ya saben todo, Spotify, todo eso. Y hay un videoclip también, no sé si quieren, que quedó muy lindo, sobre Llegada, la canción que vamos a escuchar ahora, tiene un videoclip que es tiene un aspecto medio casero, que lo hizo una profesional, Josefina, muy buena, de allá de Buenos Aires, pero tiene muchas imágenes de pies, porque yo tenía eso, hace años que pensaba en eso, yo quiero hacer algún video con mis pies caminando, porque habla del caminar, entonces el caminar sobre diferentes pisos, y ese caminar tan largo, ¿no? Y esa adaptación del pie a todos los pisos. La letra habla sobre eso, ¿no? Sobre caminar. Claro. Sí, adaptarse, ¿no? La primera palabra es adapt to me, que es como bastante rítmico y tal, y bueno, esa obligación de adaptarse, en realidad es medio doloroso el tema, porque es, bueno, no sé si ustedes quieren leer la traducción, les sugería. Vamos a escucharlo y después le damos ahí. Ajá, vamos a escuchar el tema. Dale, bueno. Adapt me, dissolve me, so pode pois em novos pés, apaziguados pés, emancipados pés. Os nômades, invertebrados muitos eus, passando longos sons e luas ao revés. Nas malas do meu andar, caminhos em espiral, caldos incandescentes de mistos continentes. Nas malas do meu andar, trago o mais salgado mar, lágrimas em cristal. Thank you. adapto-me, dissolvo-me, sou pó de pós em novos pés, apaziguados pés, emancipados pés, eus líquidos, eus nômades, invertebrados muitos eus, dançando longos sons em luas altas, nas balas do seu andar, caminhos em espiral, caldos incandescentes de mistos continentes. Me adapto, me disuelvo, soy polvo de polvos, en nuevos pies, apaciguados pies, emancipados pies. Yo líquidos, yo nómades, invertebrados, muchos yo, danzando largos sonidos. En lunas al revés, en las maletas de mi caminar, caminos en espiral, caldos incandescentes de mixtos continentes, en las maletas de mi caminar, traigo el más salado mar de lágrimas en cristal, de sueños en un vendaval. Hermoso tema. Buenísimo. Ceci, para ir cerrando. Sí, para cerrar esta hermosa entrevista, bueno. Queríamos que nos cuentes vos a dónde la gente te puede encontrar para escucharte, en qué plataformas, si tenés Face, si tenés página, qué, sí. ¿A dónde? Sí, solo quería decir una cosita antes de terminar, sí. Que en esa canción participó Sergio Santos. Sergio Santos. Porque Sergio Santos es un gran, es una especie de, no sé, una mezcla de Milton con Javan, con Sí, es muy bueno. Y bueno, yo hice un curso con él de composición, y a mí me abrió bastante la cabeza, y bueno, lo invité, y para mí es un gran honor que cante ahí conmigo, así que eso también, presentarlo a él, para que también lo escuchen otros, es muy bueno él. Bueno, yo tengo las redes sociales convencionales, Instagram, Facebook, ahora me estoy por abrir un Twitter porque me dijeron que era algo que ayudaba, qué sé yo, bueno, pero siempre todavía no lo tengo. Cecilia Arellano, así te encontramos. Arellano, sí, Cecilia Arellano, sí, en Instagram, en Twitter, y bueno, la verdad es que si alguien quiere el libro también, bueno, yes. Spotify también, bueno, todas las, YouTube también. Claro. Es más, por favor, síganme en dos. Ya te entramos todos en el libro. Los que están escuchando y suscríbanse más allá de la sesión. Claro, porque la gente no sabe que en YouTube solo se empieza a monetizar después de 1000 suscriptos. Es súper cruel, es como la lógica del youtuber. Y nosotros no somos youtubers, nosotros para hacer una canción tardamos mucho más que un videíto, ¿verdad? Ajá. Hay un trabajito ahí. No. Claro, si pueden seguirnos, aunque sea que después no nos den bola. Ceci, ¿y para el libro qué hacemos? ¿Cómo te contactamos? Mira, para el libro, yo digo, puede ser también por las redes sociales, y si no, yo les doy mi mail, así. Claro. Que es así, es arellano.ce@gmail.com. Dale, entonces ahí genial. Todo el mundo, sí, librito y musiquita, todo junto. Claro. Y bueno, y cuando es este viernes que vos lanzás el disco por las plataformas. Sí, el 14, okay. No es este, es el otro. Pero si quieren escuchar otras cosas, también está uno, el otro disco que lancé hace 2 semanas, se llama Canciones Así. Uh-huh. Bueno, está todo en todas partes. Nosotros ya lo estuvimos chusmeando ahí. Está también en Spotify, así que nada, si quieren ya ir escuchando eso, bueno, también está buenísimo. Está buenísimo y gracias. No, gracias a ti por tu tiempo, Ceci. Muchísimas gracias por estar acá con Compositoras y cuando esto se abra, ojalá podamos encontrarnos y hacer un recital. Sí, vamos a hacer cruces de compositoras. Ah, qué lindo. Sí, y también felicitaciones por ese colectivo, que ustedes la verdad que lo llevan súper bien. O por lo menos se lo ve así con tanta armonía, con tantas acciones. Con ganas. Bueno, eso es muy bueno. La felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Ceci. Un abrazote, Ceci. Abrazo. Un abrazo. Adiós. Gracias. Chao. Yo vengo desde la pena, mi vida no más cantando, no tengo más que mis manos, tampoco lo ando buscando. No tengo más que mis manos, tampoco lo ando buscando. Me vine pa' esta otra tierra, mi vida y la estoy amando, corazón agradecido. Dicha y quebranto, yo vengo desde la pena, mi vida no más cantando, pero con cantitos nuevos, mi vida yo me he vestido de telas hechas de amores, mi vida bien merecidos, aunque los bolsillos rotos, mi vida no guarda nada, el corazón remendado. Mi vida lleno ha quedado, por eso amándola tanto a la vida sigo cantando. Yo vengo desde la no tengo más que mis manos, tampoco lo ando buscando. Me vine pa' esta otra tierra, mi vida y la estoy amando. Corazón agradecido, que junta dicha y quebranto. Yo vengo desde la pena, mi vida no más cantando, pero con cantitos nuevos, mi vida yo me vestí. De telas hechas de amores, mi vida bien merecidos. Aunque los bolsillos rotos, mi vida no guarda nada. El corazón remendado, mi vida lleno ha quedado. Por eso amándola tanto a la vida, sigo cantando. Incandescencia suave que va bordándose, cielo de intimidad, esotérica y blanca quietud, luna de pan, madre en la oscuridad, mayólica mirada de sal, rueda de miel, salpicando mi ser, ofrendando latidos que van, meciéndome, mágica realidad. Incandescencia suave que va bordándose, cielo de intimidad, esotérica y blanca quietud, mi luna de pan, madre en la oscuridad, mayólica mirada de sal, rueda de miel, salpicando mi ser, ofrendando latidos que van enmeciéndome, mágica realidad. Mojé mi rostro en la luna para saber misterios de su luz, y bienvenida fue la ocasión ocasión algo ocurrió entrelazándonos. ¿Qué sería de mi sensación sin tu calor, si no te viera hoy? ¿Qué sería de tu calidez sin mi sentir, abrazo de mi voz? ¿Qué sería de mi sensación sin tu calor, si no te viera hoy? ¿Qué sería de tu calidez sin mi sentir, abrazo de mi voz? Y lo que acabamos de escuchar es Vestida de Cantos Nuevos, de Ana Contreras, de acá, ajá, de mi compañera querida. Lindo trabajo, 2018 lanzamos ese disquito. El disco Aitué. Uh-huh. Palabra mapuche que significa tierra amada. El pago sería como para ustedes. El También pago. Escuchamos Plenilunio de Analía Bosques, una tremenda compositora de acá de Paraná, parte de nuestro colectivo. Y qué bonita entrevista, ¿viste? ¿Eh? Qué fluida, una hermosa, qué hermosa. La Ceci, una hermosa, la verdad que se un gran disfruta camino. Mucho. Viajó por todos lados, ha vivido por todos lados, un montón de experiencia para al final llegar, digamos, a esta búsqueda que siempre estuvo, ¿no? De la música popular, de estar, como viste, cuando como ella cuenta el momento de la plenitud que le genera estar dando clases en la universidad y en una carrera de música popular también, ¿no? Ese vínculo hermoso. Claro, que son dos universos diferentes, ¿no? Claro, claro. Y cuando uno viene de otro país o de estar afuera, también viste siempre como adquirir los lenguajes, cuesta adaptarse. Justo nosotras, viste, vos por México, yo por Chile, también nos habrá pasado, ¿no? Sí, y hay lugares que son más cerrados, digamos, a veces para tener ahí el código para entrar. Sobre todo la gente que es urbana, me imagino que cuesta... Sí, sí, sí, ni hablar. Son entrar cosas. En el código tan pueblerino. Sí, ¿no? a mí me costó adaptarme, pero bueno, ya está, yo soy más entrerriana que... Bueno, che, nos vamos con un segmentito hermoso que se viene ahora, que es Abrazos Sin Fronteras. Sí, en este caso un saludo de nuestra querida hermana y amiga Guadalupe Avero, que está viviendo en el Uruguay. Pero es de acá. Pero es de acá. Es propiedad nuestra. Sepa. Así que un besito para la Guada y nos vamos con Abrazos Sin Fronteras. Abrazos Sin Fronteras, que la canción que vamos a escuchar de ella es Gretel, una composición de Guadalupe. Y después vamos a escuchar el segmento Compositoras por el Mundo, que esta vez también va con una uruguaya, Chabela Ramírez, una mujer compositora, música, activista del candombe, activista feminista. Una de esas, una guerrera polenta y gente de que hace mucho bien a los demás. Muy entonces bien. Vamos con Nos ese, con ese eso, audio entonces. Y espero que lo disfruten. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Buenas, ¿cómo están? Un abrazo grande les mando a las compositoras, a las que acompañan el programa, trabajan acá, a las que están haciendo el ciclo, las que tocan, las que cantan, las invitadas, las que lo piensan, las que le dan el espacio. Gracias por visibilizar siempre el trabajo de las mujeres en todo rubro. En este caso, dentro de la música. Y esto nos da fuerzas para apoyarnos en las experiencias de las otras compañeras y seguir perfeccionándonos y crecer en número y en calidad. Así que un abrazo grande, muchas gracias. Y ta, llenemos los cancioneros de canciones de pibas. Abrazos. Mi nombre es María Guadalupe Avero. Tiene 15. embarazada y separada, y la Fanny, que es la mujer del Nico, que lo mataron este año y tienen dos hijos. Estuvimos viendo fotos de los pibes. Imagínate. Cuando hablen de candombe, no olviden a mis ancestros. Compositoras por el mundo, Chabela Ramírez. Señor dueño de los caminos, déjeme pasar, que vengo con mis tambores y me los quieren quitar. Señor dueño de los caminos, déjenos pasar, que vamos con los tambores y nos los quieren quitar. El candombe es el que nos da su fuerza para luchar, trabajar y avanzar. El candombe es raíz ancestral, es nuestra identidad. Ritmo de mi Uruguay, Uruguay. Chabela Ramírez, música, cantante, compositora y activista referente de la comunidad afrodescendiente Montevideo. Nacida en el barrio Palermo, pariente de candomberos de Ancina, empezó a bailar candombe de niña y en la década de los 70 ya cantaba y tocaba el piano en carnaval, proyectándose casi de inmediato por la belleza de su voz y carisma. El candombe es el que nos da su fuerza para luchar. Al correr de los años 80, empezó a definir un enfoque politizado con respecto al candombe. Su militancia de amplio espectro incluye el feminismo y la lucha contra el racismo. Tuvo participación en la creación de Mundo Afro y lidera el coro Afrogama. En 2017 edita su primer disco, De Tambores y de Amores. Candombe, candombe. A lo largo de su trayectoria participó en varias comparsas y grupos musicales. Actualmente defina año a año con Valores de Ancina, comparsa liderada por sus hijos. Afirma que decidió dedicar su vida a trabajar por la cultura afro-uruguaya por medio del arte. En la actualidad es integrante de la directiva de la Casa de la Cultura afro-uruguaya y secretaria general de esa institución. Artigas. Siempre intento volver al proceso de abolición de la esclavitud de 1842 a 1846. Se dio de una forma que implicó que hombres y mujeres pasaran por el ejército. Para ser libres, que es un derecho humano, había que pagarles a los amos por los recursos que ya no iban a tener. Te dejaban en el medio de la calle y tenías que pasar 6 años en el ejército. Muchas veces, dentro de nuestro colectivo, no se habla de las chinas cuarteleras, que eran las mulatas, las hijas de las violaciones permanentes de los amos a las esclavas. Esa es la realidad y ya no nos duele. Porque el esclavo creó el candombe, que conmociona y es un delirio. Para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio. Porque el moreno toca candombe. Porque el candombe mata el racismo. Porque las negras hacen candombe. Para que el candombe mate el sexismo. Porque los pobres quieren candombe. Porque el candombe vence al clasismo. Porque los ricos viven candombe. Pues da alegría y da optimismo. Candombe rezo, candombe fuerza. Candombe es pueblo y candombe es ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza. Candombe es pueblo y candombe es ritmo. Candombe rezo, candombe fuerza. Candombe es pueblo y candombe es ritmo. Nuestras antepasadas fueron traídas aquí como una forma de que los hombres afros no se rebelaran y también para procrear nuevas personas esclavizadas. No sé si nuestra población tiene conocimiento de que por ese motivo el valor de las mujeres en el tiempo de la colonia era el doble que el de los varones. La dependencia y la esclavización dieron como fruto mujeres que en primer lugar tenemos una herencia de ser madres solteras. Un porcentaje altísimo de las mujeres lo eran y asumían la jefatura familiar. Eso significa trabajo permanente y también criar hijos ajenos. En nuestras familias es común que las mujeres tengamos a cargo hijos de hermanos, de primos, de gente que murió. Es importante la educación a la que nuestros pueblos acceden en forma masiva a principios del siglo XX, cuando José Batley Ordóñez corta la relación con la Iglesia Católica y la educación se hace laica, gratuita y obligatoria. La religión fue una de las formas que tuvieron de someternos ideológicamente. Las tradiciones y religiones que traíamos fueron avasalladas en forma permanente por la Iglesia Católica y los negros le hemos agradecido mucho a Batley la mano que nos dio. Pero por otra parte, aquel acceso a la educación fue terrible, porque ¿cómo te igualás con el resto de la población que ha tenido históricamente otras posibilidades? Compositoras por el mundo, Chabela Ramírez. Aquí nosotras venimos llegando y todo el mundo nos va escuchando. Ramírez. Yo pienso que a las comparsas habría que sacarlas volando del carnaval. El carnaval es un espacio precioso, pero no es lo que necesitamos para que el candombe se desarrolle. Todo lo contrario. Se complica la prioridad que nosotros tenemos de mostrar lo ancestral, recomponerlo, manejarlo y de hacerlo crecer a nivel de sociedad. El candombe tiene un gran componente espiritual que por medio de ciertos elementos se va activando. Hoy cuando la gente viene a las llamadas, ¿ve algo de eso? No. De vestuarios muy lindos, gente que muchas veces arma una comparsa porque le gusta salir con los amigos y estar en el ruedo, pero que desconoce muchas cosas de nuestra historia, sobre la cual no hay mucho escrito, y de lo que hay, gran parte no lo escribimos nosotros. Tenemos una tradición de transmisión oral. Hemos escuchado de familia en familia y de generación en generación historias que tienen valor para nosotros, pero no para el resto de la sociedad. Entonces, de repente, te encontrás con que en el teatro de verano aparecen cosas imponentes que nada tienen que ver con lo afro. No quiero que muera conmigo. Las llamadas eran una forma muy importante de manifestarse. Pero ahora hay 42 o 44 comparsas que quieren salir a desfilar por Islas de Flores con cuerpo de baile, personajes típicos y cuerda de tambores. Y unas imitan a las otras. Las cuerdas de tambores no tienen por qué ser todos negros o mayoría de negros. Hay muchas que son preciosas y suenan muy bien. Lo importante es saber por qué suenan. La esencia de eso. Cuando ves que filman a las llamadas, te cansás de ver colas, te cansás de ver de las delanteras de las mujeres. Y a veces, para una, es un poco triste ver eso. Y no es porque yo sea puritana. A mí me encanta bailar candombe. Lo seguimos bailando y lo bailaremos toda la vida. Pero no es eso lo que nosotras queremos mostrar. Queremos mostrar una forma de danza en comunión con los tambores, en comunión con una energía que se crea. La gente dice, está de moda el candombe. Y sí, pero por algo está de moda. El candombe es un grito de liberación, es un llamado que si bien es muy visceral, porque se siente mucho a nivel físico, te transporta a otra dimensión, te guste o no. Ojalá no me siga ese loco. camarín traban marinas, llora tu soledad, bailarina. Y antes de subir al escenario, sabes qué difícil es la vida fácil. Sabes qué difícil es la vida fácil. Qué difícil es la vida fácil. Eso fue Compositoras por el Mundo. La verdad que disfruté mucho hacer este segmento, porque ella es una persona que en este momento está cerca de alguna manera del candombe de acá de Paraná. De hecho, Guadalupe uh-huh. Avero también estuvo cantando con ella, cantando, sí, en su propio grupo de composiciones, además de compartir el espacio de la comparsa, sí, no, Valores de Ancinas. Y el, sí, año, sí, yo pasado, les escuché ahora este verano, estuve, claro, escuchando, ah, Valores, fíjate, en los carnavales. Eso, me fui a escuchar, amiga, a la Guada, y escuché a Valores en vivo ahí. Usted sí sabe por lo que es bueno. Esto, más vale, ahí me fui un tabladito. Sí, nosotros con Gretel Schroeder y la Casa de la Cultura pudimos el año pasado invitar a Diego Paredes, que uh-huh. es su hijo y es también un referente del candombe. De hecho, es uno de los directores de la comparsa de Valores de Encina, uh-huh. y vino acá a Paraná, y un montón de candomberos vinieron a, sí, ni hablar, a escucharlo. Así que la próxima la tenemos que traer a ella. A ella, a, claro, Chabelita, a esa tremenda guerrera. Bueno, ya nos queda pendiente en el tintero. Exacto. Bueno, y nos vamos a escuchar un temita ahora de Cecilia Todd, que se llama Una sola vida tengo, y después tenemos una hermosa lectura hecha por nuestra compañerita Analía Bosques, que se llama Papalote y es de Exilia Saldaña. Nos dejamos con eso entonces ahora. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana. Y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. Si por quererte así me das olvido, yo no podré olvidar, amor querido. ¿Por qué callar la voz de aquellos besos? ¿Por qué secar la flor de la enramada? ¿Por qué quitar dulzor a los cerezos y no brillar el sol en tu mirada? Vuelve mi corazón por los caminos a los lugares encendidos. Vuelve mi corazón por los caminos donde están los lugares encendidos. Y volverás a oír cuando me besas y florecer el lirio en la sabana. Y encontrarás sabor en las cerezas y mirarás la luz de la mañana. Y volverás a oír cuando me besas la mañana. Nunca habrá tiempo de enredar el amor a las venas. Nunca habrá tiempo de echarse a calentar la alegría como una gallina chueca. Sin embargo, la cosa sería muy fácil si militaras bajo mis párpados, si te comprometieras a llevar mi tristeza y la empinaras al viento como un papalote sobre los tejados de la ciudad. Papalote. Papalote es un cometa, y esta poesía fue escrita por Exilia Saldaña. Ella nació el 7 de agosto de 1946, fue escritora, poeta y académica afrocubana de literatura juvenil. En 1984 ganó el premio especial La Rosa Blanca de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, que recibió por primera vez la mejor literatura infantil del año y repitió ese premio otras 4 veces en su carrera. En 1995 fue finalista del Premio Internacional José Martí de Literatura Infantil, otorgado por el Ministerio de Cultura de Costa Rica. 3 años después, su poesía le valió el premio Nicolás Guillén. Murió el 20 de julio de 1999. La bella música que escuchábamos de fondo se llama 20 años y es de una compositora cubana, María Teresa Vera. Compositoras, política y cotidianidad. Baila porque entiende que bailando resiste. Baila aunque sepa que falta caminar. Baila porque nacieron solitas las ganas. Cuando vi otra piba que se puso a bailar. Bueno, un segmento más de Por Fuera del Termo. En las últimas semanas la población se está movilizando desde el mero discurso, desde las acciones concretas, pidiendo a gritos una ley de protección de los humedales. ¿Qué son los humedales entonces? El director de cátedra de aguas de la Universidad Nacional de Rosario, Aníbal Falledini, magíster en ambiente, nos dice que son grandes reguladores del agua como elemento vital para el bien común y no comercializable, y actúan como esponja del carbono. Agrega que los mismos ocupan el 22% del territorio nacional y el 40% de la diversidad biológica. Según un documento redactado por las organizaciones ambientalistas, los humedales como ecosistemas no proveen múltiples beneficios, nos proveen múltiples beneficios, como el abastecimiento de agua, la amortiguación de las inundaciones, la reposición de aguas subterráneas, la estabilización de costas, la protección contra las tormentas, la retención y exportación de sedimentos y nutrientes, la retención de contaminantes y la depuración de las aguas. Un trabajo de un wetland internacional afirma que la pérdida y degradación de humedales es muy preocupante, ya que contribuye al calentamiento climático, al transformarse estos sumideros naturales de carbono en fuentes de emisiones. Y agrega que la degradación de estos ecosistemas se debe en gran medida a que las actividades productivas, los desarrollos urbanos y las infraestructuras implantadas fueron adoptadas sin tenerse en cuenta las particularidades de su estructura y funcionamiento. Pues bien, las islas de nuestro delta son unas de las más importantes zonas de humedales de nuestro país. Y son también las que están ardiendo, literalmente hablando, desde hace un tiempo considerable. Parece mentira que se haya esperado ver la devastación producida por los actuales incendios en las islas para proponer y poner en agenda de Estado como un tema urgente la postergada Ley de Protección de Humedales. Decimos postergada porque los años 2003 y 2015 respectivamente se presentaron ya proyectos para lograr esta ley. Estos proyectos previos avanzados y luego quedaron truncados. El diputado nacional por Santa Fe, Enrique Esteves, en la última semana del 21 de julio de este año 2020, presentó un nuevo proyecto de ley de humedales que toma como base a los dos anteriores e incorpora algunas precisiones para su implementación e interpretación. Pero para ese entonces los incendios ya venían y siguen pintando el cielo de rojo y la tierra de muerte. A pesar de ello, fue recién el 6 de agosto pasado, día en que el humo llegó a la ciudad de Buenos Aires, que la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Leonardo Grosso, se reunió y convocó expertos de la sociedad civil, prometiendo que luego la convocatoria se ampliaría a productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios. En el marco de todos los daños que vienen produciéndose contra el ecosistema por los delitos impunes del agronegocio, este nuevo daño ya ha sido provocado y es irreversible. La ley de humedales, como tantas otras referidas a otros temas, llega bastante tarde. No obstante, como sociedad la necesitamos y estamos la exigiendo. Los ambientalistas ya están implementando protestas contundentes en el puente de Rosario Victoria. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra propia protesta ayer acá en Paraná, sé que también lo hubo en Santa Fe. Los ganaderos se han manifestado al borde del puente para expresar, en este caso, que no son los que han provocado las quemas, como se viene diciendo. No sabemos cuál es la verdad, solo sabemos que es esta una valiosa lucha. En Paraná, el sábado 8 de agosto, se realizó una protesta desde Casa de Gobierno hasta la Plaza de las Colectividades. Se han presentado denuncias penales en Santa Fe y Rosario afectando al Tribunal Federal entrerriano, que es quien tiene la jurisdicción sobre el Delta por ser territorio entrerriano. La cuestión es que, entre idas y venidas, acusaciones y defensas, el problema continúa. Desde cualquiera de las ciudades que se encuentran en la vereda del Paraná puede observarse las llamas. El fuego ha envuelto incontrolablemente por su magnitud, empeora la situación debido a que las condiciones climáticas actuales del bajante río Paraná, sequía, viento, colaboran. El aire está casi irrespirable y las cenizas hace semanas que invaden calles y patios. Lo que está ocurriendo parece una pesadilla. El desastre ecológico del que tanto se habla se ha vuelto palpable y cotidiano, y por eso duele aún más, independientemente de encontrar los culpables. Eso es un crimen de lesa humanidad. El poder fantasmal, casi siempre sutil e invisible, inescrupulosamente y sin ninguna vergüenza, va dañando al planeta, enfermando o destruyendo especies animales y vegetales, contaminando el agua y el aire, agotando la tierra, adueñándose de los recursos, desoyendo a quienes luchan por despertar conciencias. Las compositoras en radio consideramos que debemos estar presentes en este tema y desde nuestro lugar, el arte. Ese arte que como expresión del pueblo es también, también para denunciar injusticias, atrocidades y atropellos. Es en este sentido que nos parece valioso compartir más precisamente música, y para ello compartimos extractos de dos canciones entre tantas obras que han denunciado desde hace tiempo esto y que hoy se están nombrando como una palabra fuerte de lacerante, el ecocidio. Grácil y torpe a veces como buena mujer, maga del tiempo. Los materiales vienen a tu creación y lo que tocas se convierte en arte. Ella murió sagradas veces, ella nació sagradas veces, porque si riegas bien las flores crecen. Más del tiempo resucitaste. Lo que toca se convierte en arte. Ahora que estamos juntas. Manos que van, manos que vienen. Hay manos que no se contienen. Ahora que sí nos ven. Con el amor herido van. Buenas, compositoras en radio. Muchas gracias por convocarme e invitarme a viajar con la voz. Soy Macarena Miller. Soy artesana y también me gusta mucho bailar. Tengo un emprendimiento que se llama Arena, Haciendo Viva la Memoria, en donde hago unas muñecas y muñecos que son guardianes de la intuición, y unos móviles de origami, de libélulas y grullas, que empecé a hacer hace más o menos 4 años. Y con los que tuve la suerte de participar en algunos recitales, que es esta experiencia así tras escena, que compositoras me invita a que cuente la experiencia. No han sido muchas, porque no me dedico específicamente a eso, digamos, pero sí me han hecho sentir muy bien. Lo he compartido con Tar de Agua, Nameli Udini y el Seba Narváez, también con la Vale Martínez y el Seba Maki Trío. Y estando acá en Uruguay, estoy viviendo hace varios meses acá, también lo compartí con una cantautora que se llama Maite Gadea. Y la verdad que todas han sido muy gratificantes. Un poco como que combino, digamos, el tema de los móviles, de las grullas y las libélulas y la danza. Y he tenido la suerte también así de recibir un montón de ayuda y asistencia de gente que sí se dedica, por ejemplo, a la escenografía. Allá en Paraná el Sergio Fabri me ha reasistido siempre. Le agradezco un montón. Y bueno, han sido re lindas las experiencias, porque un poco las empecé a hacer a las grullas específicamente, como por una necesidad de unir el cielo y la tierra, y como un anhelo así re profundo de libertad, digamos, de viajar y de volar y de sentirme livianita como ellas son, y de también es como manifestar presencias y seres y cosas que percibo y que siento que nos acompañan a todos, a todes. Entonces las veces que lo he compartido así con estas amistades y con el público, me ha sido por un lado muy liberador y mágico también, porque un poco ha pasado eso de que el cielo que convido, digamos, que comparto, llena el espacio y como se mueven todo el tiempo, como que tienen vida, digamos. Y generan así también como una especie de contención para la música, sí. Y estando acá compartimos una noche con Maite. Fue antes de que arrancara todo lo de la pandemia. Ya en cualquier momento vamos a retomar. Y me animé a jugar un poco con el tema de las luces también. Lo hicimos en un lugar bastante, o sea, no muy grande. Entonces se generó una cosa así súper íntima. Y jugamos mucho con la oscuridad y con las luces, con la sombra. A las libélulas le pongo una pinturita que es fosforescente. Entonces con una luz negra, o sea, así, se fosforecía, digamos. Entonces siempre como en la procura de lo mágico. Mi búsqueda, digamos, es eso. Compartir esos ratos así de magia y de gracia y de combinar también todos mis gustos y mis posibilidades. Y este año, y justamente había hablado con la Vale Martínez para acompañarla en su noche de compositoras, y también con Elisa Roth. Así que un poco me siento parte de la movida de ustedes, que agradezco mucho, porque ayuda mucho a animarse, digamos, que otras mujeres estén en el camino así de compartir lo que hacen y de ocupar espacios. Ayuda a que otras también nos animemos y hace muy bien, Así que les agradezco mucho, les mando un abrazo fuerte. Y eso fue Ahora que sí nos ven, con nuestra querida amiga Maca, la Maca, sí, que también se nos fue para Uruguay. Hoy resulta muy uruguayo el programa. ¿Vos sabés que yo la pasé a ver? Cuando estaba entrando a Montevideo, le caí, ¿qué va a ser? Qué suerte la gente que viajó justo antes de ahora, que no se puede viajar. Yo no recorrí todo Sudamérica este verano. Arranqué en Catarata, me crucé a Paraguay, me recorrí Brasil, todo el sur de Brasil. Tuviste una buena intuición. Lindo ahí. Viaje femenino. Mamita querida. No, lindo qué viaje. Bueno. Ya estamos viendo el que viene. Bueno. Y bueno, entonces vamos a ir despidiéndonos de este hermoso programa. Agradecemos enormemente, porque este programa es parte de Casa Radio, que depende de la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura, que nos exactamente favorecen, muchas gracias, con amigos, este hermoso espacio y con este apoyo, digamos. Y bueno, este programa de radio está hecho por una parte del colectivo Compositoras, así que habemos muchas compañeras acá trabajando para cada segmento, para que funcione. Tenemos, somos una banda, a la Meli Budini, a la Agustina Schrader, a Valeria Martínez, a la Elisa Zarrota, a la Lía Bosques, a la Pao Núñez, a Ana Contreras, que les habla, Judith León, que les habla, y tenemos a la Agos Firpo ahí haciendo toda la parte de sonido final. Sí, muchas otras personas colaborando. Por supuesto, siempre. Con audios, con ideas, las otras compositoras mandándonos siempre, su música. Siempre están ahí. Candy Montiel, que estuvo haciendo las cortinas del programa, están, por supuesto, están aquí. Un montón de gente bella que colabora para que esto funcione. Y bueno, aprovechamos como siempre de saludar a todas las compositoras que estén escuchando este programa por ahí, en cualquier parte del mundo, que se comuniquen, porque nos encantaría conocer su trabajo y empezar a difundirlo por este medio. Así que las invitamos a comunicarse. Nosotras, para comunicarse con compositoras, tenemos Facebook, nos pueden encontrar como Compositoras y respondemos rapidito porque estamos todas atentas ahí. Después tenemos un Instagram también, que es de Compositoras. Y finalmente, estos programas hermosos, cada programa lo estamos subiendo a YouTube, así que también pueden encontrar todos los programas anteriores, sí, si se perdieron algo. Por si quieren escuchar cosas de antes que se han, claro, perdido. Como decíamos otra vez, compartir, ¿viste? Uno dice, uy, qué buen programa, y se lo pasa a un amigo, se puede compartir desde YouTube. O si vos como compositora saliste en la radio en un programa y se lo querés compartir a tu mamá, a tu tía, de España. Los fans. Se lo podés mandar. Así que bueno, muchas gracias a todos por este hermoso programa y nos vamos a quedar. Tenemos un hermoso micro nuevo, que esta vez el micro nuevo es de como fanfarria. Tenemos a la Adri Brucelario. Adri Brucelario. Así que bueno, nos vamos escuchando a la Adri, y también nos vamos a despedir con un temita. ¿Qué te pinta que escuchemos ahora? Va a ser el tema Incógnito. Chan chan. Bueno, dejamos ahí. Saludos a todos por allá. Un beso gigante para todos. Adiós. Adriana Brucelario es una paseña que vive en Paraná hace 15 años y que, además de ser profe de música, ha estudiado con todos los maestros y profes grosos de acá de la zona de la Mesopotamia. Ha estado con Santiago Vázquez, ha tomado talleres con Horacio López, con Cacho Bernal, con el Tique Cantero. Ha formado parte de una cantidad de grupos musicales como Aflojada Trío, La Cuerda de Candombe La Yaguarona, La Murga La Mal Parida, el Grupo Tocayo, el Ensamble de Candombe Litoral, Litoral Tango, el Ensamble de Percusión Va Moviendo y Qué Bonito. Desde el 2015 inicia su búsqueda en la composición improvisada a través de la dirección con señas en grupos de percusión, con voces, instrumentos melódicos, instrumentos armónicos. Hay dos cosas que suceden en la improvisación musical dirigida con señas, que son las que más me dan felicidad y creo que son las que hacen que esté transitando la música hoy de la manera en la que la transito. Una es la necesidad de que, para que la música sea, exista una grupalidad que va a estar dispuesta a crear colectivamente, que va a conocer las reglas del juego y que le va a dar libertad a su creatividad. Y la otra es que la composición es en tiempo real, donde no hay posibilidad de borradores ni de que lo que se pensó previamente suceda al pie de la letra. Lo que acontece es irrepetible y nadie sabe de antemano lo que va a tocar o cantarle otro. el lugar en el que me gusta estar es en el de la dirección, y creo que ahí es donde se toman las decisiones por ahí más finas de la composición, coordinando los sonidos sobre la marcha, dosificando y reorganizando los elementos que van apareciendo. Y para esto siento que tengo que estar muy despierta y abierta a lo que está pasando, ser permeable con las propuestas musicales de quienes están tocando. Sería algo así como tener la capacidad de poder adaptarme a la realidad, a esa realidad, para entender el sentido de lo que está sucediendo, darle un orden y crear algo nuevo. Las señas permiten organizar esa música para que quien esté tocando, quien esté bailando, quien esté escuchando lo pueda disfrutar. Acá en Paraná se viene trabajando ya hace unos años con esta herramienta de las señas, y hubo distintos grupos que fueron experimentando con ellas. Puedo nombrar el grupo de percusión del barrio Mitre, el ensamble Va Moviendo, el grupo Acá Tocamos Todes de la Facultad de Trabajo Social, el ensamble de percusión La Confusa y La Suculenta, que es el ensamble de voces y percusión que actualmente dirijo. Afrocósmica bandida, que disfrazas tu tristeza con misma, enredada fugitiva, persiguiendo una estrella infinita. We'll be right back.